sé si debo estar aquí. Ni tú ni yo sabemos qué decir. Bajo esta lluvia quiero yo llenar de besos tu dolor. Mirarte bien y ver que no se ha secado. El sol ni la luz, y tú duermes aún. Perdóname la libertad de imaginarte despertar. La noche no se marchará hasta que tú regreses de soñar. Aún